y ya le tumbamos la anterior de publicidad, y si es necesario tumbarle otra vez la de comportamiento ciudadano, como ellos dicen, pues habrá que hacerlo, ¿no? No nos va a quedar más remedio. Anuncia que van a recurrir, lo que pasa es que esta normativa pues se aprobó hace ya tiempo, pese a ello van a tratar de recurrirla a través de la justicia, de la administración. Sí, es que eso es lo más penoso de toda esta cuestión. Digamos que el tener que ir a los tribunales a que nos den la razón y a que lo que se nos deje es una cosa que ya viene articulada en la Constitución, donde se nos deja la libre, digamos, es que se nos está vulnerando nuestros derechos democráticos, ¿no? Porque aquí no estamos vendiendo, no estamos publicitando, aquí lo que se trata es que, según este equipo de gobierno, que es el Partido Socialista, no estamos hablando del Partido Popular, estamos hablando del Partido Socialista, que es el que gobierna aquí en Joda, y nos está aplicando una especie de ley mordaza, porque ¿quién son ellos, independientemente de que tengan una mayoría en el ayuntamiento, que todos los días no la están pasando por encima, pero el pueblo no le ha votado para esto? Es decir, ellos no pueden cortar la libertad de expresión de otros partidos políticos. Ellos no pueden decir que es de interés social, que es de interés cultural, que no, porque ahí ya se está traspasando una línea muy fina, que creo que en este caso la han traspasado y la verdad muy gravemente, porque no se puede decidir de ese otro partido político, en este caso ellos que están gobernando, y vuelvo a repetir, el Partido Socialista, qué es de interés o qué no es de interés, porque lógicamente para ellos no es de interés público ni social un acto de Izquierda Unida, ¿no? ¿Y tienen derecho a prohibirlo por la ley? Pues no, simplemente se sacan de la manga una vez más la ordenanza de convivencia ciudadana, donde según ellos, pues bueno, pues molestamos a los vecinos. Pero vuelvo a repetir, aquí se está permitiendo que salgan vendedores ambulantes, se está permitiendo que salgan a hacer otro tipo de publicidad, que nos parece bien. ¿Y esto por qué no? Porque esto no es publicidad, digamos, esto no es publicidad, esto es de interés público. Digamos que uno puede tener la mayoría, pero no tiene por qué tener la mayoría social. Es decir, nosotros solicitamos la Casa de la Cultura porque es un acto importante, estamos hablando que se va a movilizar toda la provincia de Jaén, que va a venir aquí a Jodar, es una cosa positiva, un reconocimiento que se está haciendo a este pueblo, y además es muy importante en una precampaña electoral, que tenemos próximamente las elecciones generales el día 20 de diciembre, estamos en democracia. Entonces, es una contradicción muy grande. Bueno, creo que es porque no lo pueden negar ya. Ya no pueden escudarse en lo que antes se escudaba, de que nosotros porque nosotros no hacemos vandalismo. Nosotros estamos haciendo un democracia, vamos. Nosotros somos un partido democrático que nos eligen en las urnas. Como así, tenemos representación en el ayuntamiento y creo que ya no podrían justificar el negarnos los locales públicos, ¿no? Entonces, se ven obligados a cedernos la Casa de la Cultura, pero sin embargo se nos vuelve a negar el espacio en la calle, ¿no? En la calle. Nosotros somos un partido que funcionamos así, de esta manera. Nosotros hacemos las convocatorias públicas porque entendemos que así se debe de hacer, y ellos pues que lo hagan como quieran, pero no pueden limitar la libertad de expresión ni la forma orgánica de cada partido político, de sindicato o de digamos asociaciones sin ánimo de lucro. Es decir, que eso ya está rondando unos niveles que para mi gusto ya son totalmente dictatoriales, ¿no? Entonces, que nos niega salir a la calle, pero ¿por qué? Nos puede decir de esta hora en esta hora. De hecho, en ese escrito nosotros lo que le comunicamos es que vamos a salir a radiar desde las 11 de la mañana hasta la 1, que luego por la tarde vamos a salir desde las 5 hasta las 6 de la tarde, durante solamente el día 12 y el día 13. Incluso tan solo no íbamos a salir ni siquiera el día 12, íbamos a salir el día 13, porque entendemos que con un día y con un par de horas de salir es suficiente, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué viene ese miedo? A mí me gustaría saber de qué tiene miedo el Partido Socialista, que eso es una pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? ¿De qué tiene miedo, ¿no? Palabras, declaraciones de Juana Cazorla, precisamente con relación a este tema. Señalar que en la tarde-noche de ayer, una nota de prensa urgente remitida por los miembros de Entre Todos Sí Se Puede, sindicalistas por la Unidad Popular, a las candidaturas al Congreso y al Senado. Concretamente tres de ellos, Luis Quirós, Sito Ureña y Gerti Jiménez, que por medio de una carta urgente vienen a expresar su deseo de renunciar a estar incluidos Unidos en la candidatura de Unidad Popular por la provincia de Jaén. Esa candidatura que se presenta esta tarde a las 7:30 en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura con presencia de Antonio Maillo. En esta carta se señala que su formación política en su apuesta global en Andalucía había adquirido un compromiso de presencia en todas y cada una de las provincias donde tienen representación y lo han hecho trabajando y participando en el proceso de confluencia y tomando presencia en las candidaturas que de manera plural son la expresión de la verdadera democracia. Señala esta carta que se han encontrado en este proyecto con diversas situaciones de incomprensión que han cuestionado de manera clara su participación, en la que reiteradamente han intentado solventar el respeto a la pluralidad y presencia de sus candidatos de Entre Todos Se Puede, no habiendo sido atendida nuestra propuesta a pesar del gran respaldo en el proceso de primarias abiertas, obteniéndose una gran representación de una sola fuerza política, ya que 5 de miembros al Congreso y 3 al Senado, todos han sido ocupados por personas ligadas a Izquierda Unida, directa o indirectamente, tras intensas negociaciones, ha resultado fallida su aportación de candidatos y se ha dejado fuera a su compañero, concretamente de la provincia de Córdoba, de las candidaturas aprobadas, a pesar de que estaría en un puesto testimonial, lo que les lleva, una vez estudiado el asunto, a concluir que no se considera de interés su participación en este proyecto, por lo que trasladan la decisión de renuncia para que desde la Organización de Unidad Popular se proceda a su sustitución. Es el testimonio de esa carta urgente remitida por los integrantes de la candidatura Entre Todos Si Se Puede, incluidos en la candidatura de Unidad Popular, que esta tarde, como decimos, se presenta en nuestra ciudad con presencia del coordinador regional de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.